toma mi mano. Salgamos de esta oscuridad, salgamos de esta oscuridad. No tengas miedo, que su luz nos guiará, que su luz nos guiará. Solo abre tu corazón y déjalo entrar. Promete.